no queda nada por decir, y he mostrado todo lo que hay en ti. No quiero pensar cuál será tu fin. Te crees tan, tan especial, siendo igual a todas las demás. Nadie te enseñó lo que es el amor, andas por la vida sin dirección. Aparenta ser tan buena, la mitad es pura mierda. Vive para los demás, pero yo sé que estás muriendo en soledad. Oh, dime cuántas veces lo hiciste, tan solo por amor y no tan solo para divertirte. Pasarán los días, pasan horas, pasarán semanas, y tal vez tú sigues igual, como si nada de esto te importara. Nada de esto te importará. Le importa igual que a ti. ¿Quién lo iba a pensar que sería tu fin? Se cree tan, tan especial, gastando el dinero de su papá, y no sabe de amor, le gusta el reggaetón, y no vale tres pesos ese cabrón. Te trata como a una reina, sabe para qué eres buena. Vive para los demás, pero yo sé que están muriendo en soledad. Oh, dime cuántas veces lo hiciste, tan solo por amor y no tan solo para divertirte. Pasarán los días, pasan horas, pasarán semanas, y tal vez tú sigues igual, como si nada de esto te importara. Nada de esto te importará. Yo le hago una pregunta a Lorena. Si un man como Dr. House se te arrimara a vos, pero sin la grosería, sin la patanería, ¿vos tendrías algo con él? O sea, un man así serio. Tal vez sí. Vendido, voy a hacer así. Gracias. Bueno, porque, porque orinas en mi parte de África. No te huele a miados por toda la sabana, no. Por toda la pradera. No. Voy a hacer así ahora en adelante, gracias Lord. Ahorita vimos un man con el con la cadena de... Soy Doctor House, entonces también me fui por ahí. Yo me he visto así. Sí. No. Torrente empezará a bajar eso. Sí. No, Doctor House es muy bueno. Es muy bueno. Muy, muy bueno. Yo tengo la última temporada. Es un tipo que es un duro, pero es un médico supremamente teso, pero el tipo es una porquería. Es una porquería. Entonces muy charro. Es como un TikTok. No, no, no, no, no, no, no, no, no, para nada, para nada. No, es otro concepto, es un concepto hermoso. O sea, el tipo es por horas. Eso, el tipo es muy buen, Dr. House, es muy buen médico, es muy, es bien el programa, pero es una porquería como persona. Sí, como persona. Es muy charro. Como la directora de química de mi universidad. Entonces yo quiero ser como él, pero ser sincero y todo lo demás, pero sin la grosería. Está tronando y nos exponemos a que se nos apague la grabación en medio. Pero bueno, electrocutemos. Démosle. Dale una vez. Entonces vamos. Me encanta ir con el peligro. Es la teoría de que entre más inteligente es uno, más miserable es. Es verdad, yo lo vivo todos los días. Entonces, digamos, conozco mucha gente. Exagerado, así. Digamos, al nivel televisivo, eso es Doctor House. El man ya está más por allá, más allá del bien y el mal. Como tú dijiste, entonces ya le importa un demonio, los mortales que se pueden morir. El de la niña de cáncer fue. Es verdad, yo lo vivo todos los días. Y esto ya es No Eres Tú, Soy Yo, no episodio hacen, número 47. No lo hacen de maldad. Hola. No, arrancamos, que sean... arrancamos en caliente con No Eres Tú, Soy Yo, número 47. Arrancamos en caliente. Sí. Sí, esa está como la palabra empaparse del tema. Yo ayer escuché una frase que estaba caminando por las calles, ocupándome de mis asuntos, hablando con unas damas, y me dijeron, la maldición de esa persona es ser inteligente. Entonces, de lo que hablábamos ahora con Cata, hace como 2 meses. Que, no, cuando eres ignorante eres... Exacto, la ignorancia feliz. Es una bendición, sí. Porque uno no sabe lo que lo rodea, y uno es como un simio que es feliz con cosas pendejas, con videojuegos, sí, con anime, sí, con reggaetón, con cine comercial, con cine. Pues, nuevamente, sí, vamos a exacto, entre más inteligente sea uno más y entre más es. Exacto. Y gracias por entenderme, por fin me van a entender. Es como el capítulo de Los Simpsons cuando Homero se volvió inteligente, que no disfrutaba las películas. Ah, sí. Cuando le quitaron la crayola de la cabeza. Sí. Ese mismo. Cuando uno ya sabe el funcionamiento del universo, desde cómo es que yo respiro el oxígeno hasta por qué es que esta persona me está mirando así, ya las cosas pierden sentido y entonces uno se aburre. Sí. Yo soy muy, yo, sí, no, o sea, es una maldición, es una maldición, pero es una maldición buena. Pues no, para es nada. Como tú tienes, ¿cómo es que yo tengo la maldición del one-liner y tú tienes la maldición del cuerpo? ¿Cómo es? Sí, yo tengo el don. I got the gift of one-liner, you got the curse of corpse. No, of body. Yo tengo corpse, la maldición. Del cadáver. Corpse, de curvas. Curvas, ah, ya. Culona, tetona. Ya. Eso. Mi regalo es ser. Yo tengo. Avispado y tu maldición es estar buena. Uh-huh. Gracias. ¿Cuál es una peor maldición, Cata? ¿Estar buena o ser muy inteligente? Lorena. Hans. Ser muy inteligente. Es peor. Sí. Sí, porque disfruto uno menos de las cosas. Gracias. Pero si estás. Pues se restringe mucho el mundo. Sí, o sea, porque, por ejemplo, como León. Pero si estás buena, nadie te toma en serio. Pues estamos caricaturizando, como yo, todo, llevándolo a todos los extremos. Que soy bueno e inteligente. Es difícil. No, pero. Hard of there. Sí, for a nigga. Bueno. ¿Viste? Ya, pero, ya vimos la canción y todo. ¿Qué canción pusimos? Eso era Soledad de Don Teto, recomendación de Leoncio y de Hans. De mí. Pero sí, volviendo una banda que le hacen en Radio Pirata. De Don Carlos. De Don Carlos. Don Carlos, alias Leoncio. A mí sí me te volvió a subir el mismo taxista, sí, ¿cierto? Eso ya es stalking. Sí. Te apuntó la dirección y todo. Don Carlos. ¿Qué te parece? Te espera en San Diego para recogerte todos los días para darte más revistas. Lorena, ¿no te parece que si es más difícil, pues, para una mujer inteligente ser observada o algo así? Pues lo que pasa es que yo tengo una compañera que es muy, muy, muy tesa. Muy y además es muy, muy, muy bonita. Y me llamo... No. O sea, ella se llama Mónica. Si alguien la está escuchando. Si ella me está escuchando, alguien que la conoce sabe qué es eso. Ella es encantadora. Y, por ejemplo, todos mis compañeros y todos... ¿Tiene novio? Sí. Pues madre. Y pasa... Con ella no pasa eso. O sea, pasó que se demuestra que ella es inteligente, que lo que tiene, que ya no importa lo bonita. No, pero sea. ¿Sabes qué? Que los hombres... O sea, para muchos hombres es muy difícil tener a su lado una mujer que sea más brillante que ellos. Ah, sí. Yo pido eso todos los días. Yo pienso eso todo lo contrario. Yo pido eso, pero, que por favor venga una genia. Eso es lo mejor que le puede pasar a uno. Yo rezo por ser más bruto y que llegue una persona más inteligente que yo. Pues sí, o sea, que le pueda por lo menos que le entienda a uno los chistes ñoños de los Simpson, por ejemplo. Es que no, lo menosprecia uno por eso. Los chistes ñoños. ¿Por qué haces chistes ñoños? ¿Sabes? Porque tienes nivel, o sea, de cultura tan, sí, bajo. O sea, eso, que sea algo así. Y que sea odiosa. Golpéame y no me dejes algo así. A ver, si ustedes son masoquistas. Una montaña que no se puede escalar. Y que todos los días es un pasito más. Sí, que sea odiosa. Y mientras más te acercas a la cima, más te falta el oxígeno. Y tienes más presión en tu cabeza. Uy, sí, yo llegas a la cima y te mueres. Uy. O sea que la vieja se va con otro. Ah, qué bueno. Sí, ustedes, sí, no, y después no se quejan que porque se va con otro, ¿sí? A ustedes les gusta sufrir, masoquistas. A mí no me gusta sufrir. A mí tampoco. Bueno, sí. ¿A usted gusta bailar reggaetón en las fiestas? Tango. Tango, estaba bailando tango, sí. Bueno, empecemos con esto, Cast. No, tenemos una fiesta en la que fue Pablo. ¿Cómo fue la cosa? Otra vez. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fiesta? Creo que Pablo se iba a contar lo que hizo en la fiesta. Yo soy abstemio en todos los sentidos de la palabra. No sé de qué me están hablando, muchachos. No, sí, ella no quiere contar. La mayor fiesta en la que estuve fue una fiesta con los tres ositos de mi pueblo en Animal Crossing. Estábamos en una fiesta de muebles, ¿cierto? Uy. Vendiendo muebles. Cambiando los muebles. Audífonos. Yo tengo problemas con el contacto social y es que siempre que estoy en una reunión con gente. Gracias, León. Este es KK Slider, el perro rockero. Ahora les hablo de KK Slider. ¿Qué nota? Es que es una postal para poner en la oficina. Ah, qué nota. Para recordarme que siempre... Ese fue el que hizo concierto la otra vez, ¿cierto? Es el que hace concierto todos los sábados. Llega al pueblo y toca canciones todos los sábados y dice que la industria de la música no lo quiere y que le quiere regalar las canciones, pero la industria de la música quiere que él cobre por las canciones. A lo cual yo me pregunto, eso sí es una ironía. La ironía es que, ¿por qué critica la industria de la música si a Nintendo tampoco es que le guste mucho que se pirateen los juegos? Hablando de piratería. Hablando de mis problemas con el contacto social, es que la penúltima fiesta en la que fui llegué con un quemón en la mano por una iniciación de una pandilla en Nueva York. Sí. Pero en Medellín. La fiesta era en Medellín, no en Nueva York. Sí, era una actuación, era un live act de cómo es que la iniciación y sí, era un performance real. Y en la última que estuve hice un juramento por las caras de mi madre y por la virginidad de una de las damas que había ahí, que son cosas con las que uno no se puede meter, con las que uno puede cruzar la línea, y es que durante el resto de mi vida voy a orinar sentado. Ajá. Estamos hablando de las maravillas y de las ventajas. Ustedes, chicas, que son del gremio científico, saben que un hombre debe orinar sentado para que cuando sea un anciano no y no tenga que usar pañales y no tenga... No le dé cáncer de próstata. No tenga que usar pañales, no le dé cáncer de próstata y no tenga que ir al baño cada 5 minutos. Yo leí en una revista que lo hacía el Bolillo Gómez. Que es un... Y por eso lo vas a estudiar en mi colegio. Que es un entrenador de fútbol y es muy macho. O sea, no es que no tomemos orinar sentado como que este man ya se nos está voltereteando. Sí. Eso no lo sabemos si él es muy macho o no. Pero nos consta, pero es una figura, no, pues. No, no nos consta. No nos consta, sí, más que a mí estudió sí, en a colegio sí. de curas. A mí sí, entonces, a mí sí. Entonces, ¿qué tal hoy me vaya yo a rumbear algún sitio gay y me lo encuentre? ¿Por qué me vas a ir a un sitio gay? ¿Vos vas a rumbear un sitio gay? ¿Qué importa? Uno puede ir a rumbear un sitio gay. Bueno, y que lo vea. Bueno, el Bolillo Gómez, que es una figura muy masculina, no sabemos si muy macha. Pues de pronto voy hoy. Eso es, te aviso. ¿Sí? Sí. Tal cual, ahí sí. Entonces, ¿qué pasó? Los premios María Catalina son la próxima semana en Feders, sí. Donde están nominados el mejor travesti, Dodongo, el mejor hotel gay. Vas a ir. Dodongo está invitado especial. Bueno, ahora vamos de si eso. Vas a ir, me llevas. Bueno. No, ya me antojaron. Vamos. Ah, bueno. No, pero yo voy con las dos. Estreno el abrigo de perro morado que tengo. Y llevo y el sombrero con la pluma. El sombrero con la pluma de avestruz de arco iris. Yo más bien voy a la próxima fiesta bohemia con Leoncio. Ah, pero Cata, pero porque estamos encerrados de mente. Sexo nasal, un trío, pues son cosas naturales. Volviendo a lo mío. ¿En dónde estaba? Sí. Perdido. Que orinar sentado. No, el Bolillo. El Bolillo, Gómez, fue director de la Selección Colombia. De Ecuador también y fue al Mundial. Ecuador también y fue. Es un personaje reconocido, pues, por si le sonó al amigo de otros de otras latitudes. Orinar sentado es beneficioso para los hombres porque le evita problemas en el futuro. Entonces yo no sé en qué momento me dejé enredar y terminé jurando que lo iba a seguir haciendo. Y yo soy una persona que cumple las cosas, se distingue por cumplir sus promesas, por estúpidas que sean. Es que ese es el problema, por ejemplo, es que no bebes sino cuando bebemos acá. Entonces estabas Mauro, yo estaba en sano juicio. No pares. Juicio. Y te acordaste del Bolillo Gómez. Y... Sí, en fin. Bueno. Entonces, ya. Eso no es muy asqueroso, hermano. Uno poner la nalga en una taza que todo el mundo ha orinado. Pues bienvenido al mundo de las mujeres. Ustedes no. El tema. Si no es incómodo, ¿por qué no lo hacen? Yo estaba en un centro comercial. Si no, espera. Y vi un aparatico que para que las niñas orinaran. Ah, sí, sí. Que son como una especie de agarradero de brazos. No, es un cono. Exacto, es como un conito, como un embudo. Un embudo. Y después ustedes meten eso en el bolso, ¿no? No, lo echan en el... Desechable. En el echable. Yo la verdad, entonces no, y lo usas y direcciona por ejemplo, hacia el baño. En la universidad ya, sería súper bueno que hicieran eso, porque gas. Uy, los baños de la universidad. Gas, los no baños públicos de en cualquier general. Y porque no hacen un conito de origami. Es de papel. Pero es usar y desechar. Es usar y desechar. Necesita unos 5 conos al día. 10. Sí, no sé cuántas veces van al baño, pero necesita los. No, es impráctico. Porque tienen que andar lleno de papel. ¿Y por qué no hacen uno que se lo puedan colgar? Y hablando de conos, los conos de Arequipe del periodista son muy buenos. Bueno, Han. Sección patrocinada por Radio Pirata. Tiene acciones ahí en los conos. Cono de Arequipe, una nota. Dejémoslo. Bueno, esta semana Pablo nos trae una... No, antes de empezar con esto, ahora que hablamos de piratería de juegos y de la Nintendo, ya vimos ¿Hablamos de la Nintendo? Sí. Ya vimos los mod chips para el Wii. Esta semana pasada salieron, ya están consiguiéndose en internet los mod chips para jugar Homebrew, para jugar independientes y obviamente para jugar también juegos piratas en el Wii, que decían que eso estaba seguro, que eso porque era en línea no se podía hacer, y ya los están trayendo. ¿Dónde está tu Dios? No, es que cuando no. El chi. Desde que haya alguien, hay otro alguien. Pero, o sea, pues si, nunca van a hacer nada seguro. Sí, por ejemplo, de lo más duro para craquear hasta el momento que había salido era el Dreamcast. Y me acuerdo que el Dreamcast se demoró como un año desde que salió porque los discos eran en un formato distinto, porque no tenían, no sé qué cosas tenía, y como al año ya se conseguía la. ¿Y por qué no? Porque era el formato del disco era un GD-ROM. Sí, era como un camino a medias entre un CD y un DVD. Correcto. Se llamaba Gigadisc. Y que solamente lo fabricaba la Sega, entonces los desarrolladores... Pero eso terminaron, yo no sé cómo, quemando los juegos en CDs normales. Sí. y comprimiendo datos como un loco, pero, bueno. Y por ejemplo, el Wii utiliza DVDs comunes y corrientes de 4 gigas y medio, o sea que es mucho más fácil de piratear que el Dreamcast. O como en el inicio del PlayStation 2, cuando porque el PlayStation 2 ya lleva su tiempo, sus añitos, no existían, todavía no se habían popularizado los quemadores de DVD. Entonces los juegos de Play 2 los quemaban en CDs, varios CDs. Entonces, pero estamos hablando del principio, pues los primeros juegos. Entonces, no, este no tiene videos o no tiene banda sonora, pero tiene el juego. Y uno por la goma, pues 5.000 versus 120.000. Bueno, sí, se lleva el pirata y sin banda sonora me importa un demonio. Pero hay una, entonces ya están trayendo el chip para modificar el Wii. Pero hay una cosa interesante y es que para el Wii y para el GameCube, sobre todo, el del Wii apenas están empezando. Pero en el GameCube hay mucho homebrew, mucho emulador para uno jugar juegos viejos de Nintendo, para jugar juegos de PlayStation incluso. O sea, una cantidad de cosas que obviamente ahí sí queda uno con la máquina de retro gaming muy bien armada si le pone un mod chip al Dreamcast, porque digo al Wii, porque puede jugar juegos de PlayStation, puede jugar juegos del GameCube, puede jugar los juegos de Wii, juegos de arcade. Yo entiendo, Nintendo, yo entiendo la fiebre del retro gaming, pero modo Leoncio, pero ¿para qué? Pues yo tengo una consola de última generación, ¿para qué me voy a poner a jugar juegos viejos que ya los he jugado 15.000 veces en el emulador del computador? Y que son como, es una droga rápida, o sea, es como que me paso el primer mundo de Contra y ya. Sí. No es que yo me haya pegado el primer mundo de Zelda como para recordar la musiquita y ya. Pero no es que uno se quede ahí pasándoselo todo, no. Sí, no, pero hay juegos que aguantan mucho y hay una cuestión, es que en este momento, por ejemplo, el Wii con la consola virtual están vendiendo todas las semanas muchos juegos, lo que ya habíamos hablado, que uno ya los tiene en el emulador, pero que de pronto en el Wii lo puede uno jugar en dos, con dos jugadores de una manera más cómoda, o lo puede jugar incluso hasta con 4 jugadores, porque están saliendo juegos, pueden salir juegos como los de fútbol, y puede jugarse, algo que en el computador es muy difícil de hacer, porque en el computador uno no siempre tiene los dos pads, o jugar con el teclado no es tan cómodo. Entonces, para que estén pendientes de eso. Es como la gente que tiene PSP que dicen que lo principal es que pueden emular y pueden hacer retro gaming. Pues no, usted compró el PSP, pues fue para jugar juegos de PSP. Claro. Pero como no hay, baila. Claro que yo me voy a tener que comer mis palabras y sí. Ya la canté. Voy a comprar un PSP solamente para jugar el remake de Final Fantasy Tactics Advance. Pues eventualmente compraré los otros buenos, pero es en serio ya. Sí, ya vendido. Porque herramienta de Square soy. Porque hay otro. Imaginas mi ejército de besos tóxico contra el tuyo. Sí. Porque el otro, el problema que hay con esto es. Pero ustedes se lo van a comprar. Sí. Yo sí, ya está más ya. Bueno, porque la semana pasada fue el lanzamiento, hace poco el lanzamiento del PlayStation 3 en Australia y en Nueva Zelanda. ¿Quién le importa ese? Y en Europa. Y en Europa. Y hay una cuestión con esto, y ahí vamos a ver también, porque el problema es que en este momento no hay muchos juegos para el PlayStation 3 todavía. Está comenzando a recuperarse de la caída porque están comenzando ya como a salir los juegos, la gente ya se está antojando. Todavía están perdiendo plata por consola vendida. Pero todavía no han hecho nada. Mucha plata, sí, pero por lo menos ya no están hundiéndose más. El problema es que, por ejemplo, en estos juegos, las consolas que salieron para el para Nueva Zelanda y para Australia no tienen la compatibilidad retro que tenían las de Estados Unidos. O sea, usted le mete un CD de PlayStation 2 y puede que le funcione, puede que no, mientras que en el de Estados Unidos sí funcionaba, así funcionaba con la imagen mala, pero funcionaba. En este momento no, Mauro, no. Si no funciona con la imagen mala es porque no funciona. No, pero eso se puede parchar, o sea, después de que salió lo parcharon y funcionaba bien, pero los de Australia y los de Nueva Zelanda no funcionan, o sea, entonces si tiene la librería de juegos viejos, como por ejemplo ahora que uno tiene la del GameCube y juega en el Wii, no los puede jugar en su PlayStation 3. Pobre Play 3, es una bola de nieve. O sea, errores. Eso sigue. Y entre más avanza, más. Y vamos a hablar de un montón de cosas, hombre. Sí. El saxofón. Hay temas ahí. Por ahí. No, pero Pablo nos traía un tema de una red impresionante, las super redes de computadores de caseros. Es algo que ya lleva en internet mucho tiempo y es una cosa que me pareció muy interesante y que, hombre, el internet no solo es para ver correos y porno. Es para. ¿No? O para bajar podcast. No. He descubierto que sirve para curar el cáncer, para curar el SIDA, para curar enfermedades que hasta el momento no se les ha encontrado la solución. Entonces, ¿vos crees que el internet iba a poder hacer lo que no hacen las casas de farmacéutas? Sí, voy millonarias. Para allá. Voy para allá. Están cayendo rayos. Esto es un proyecto, León, de casas farmacéuticas y de universidades de Estados Unidos, apoyado, liderado por universidades y apoyado financieramente por farmacéuticas, de hacer una red con todos los computadores caseros del mundo que se apunten. Lo único que tienen que hacer es entrar a una página que la vamos a tener en el blog, donde vos te vas a un programa. Entonces, cuando vos dejas el programa instalado con conexión a internet, cuando vos no estás utilizando el computador, lo dejas prendido y tu computador actúa como parte de la investigación de la enfermedad o del o de la enfermedad, el problema incurable que estén como buscando. Como el proyecto de SETI. Dicen, es exactamente porque es que lo hace, hace muchos años. Es exactamente lo mismo. Dicen que con 1,000,000 de computadores que tengan conectados, eso vale más que 5 o 6 supercomputadoras que tengan en una universidad o en una casa farmacéutica. Ya curaron una enfermedad, no me acuerdo cuál, en la página que está, y voy a poner en el blog cuando lo encuentre. Ya curaron una enfermedad con eso, que los procesos, yo no, los procesos matemáticos que eso hace pues para la investigación con la supercomputadora se demoraba por ahí 1 año, y con toda la red de computadores se demoró como 2 o 3 meses. Porque ahí eso lo hace uno desde la casa, es el computador prendido y ya está curando el cáncer desde su casa. Y también la persona que con el código, ay, pues le dan como el proyecto. Le dan una enfermedad. Ah, bueno, no me llega la info. Porque es que vos no sabes lo que está haciendo el computador. El computador le dan es una tarea mínima. Y todos están en Redicado, no está haciendo una mini tareita y va mandando información, recibiendo información. Sí, porque hace algunos años estaba el proyecto de SETI at Home. Eso lo descubrí. Eso lo descubrí porque lo mismo está haciendo casualmente el PlayStation 3. Eso. Están haciendo una campaña para juntar todos los PlayStation 3 posibles, que cuando no esté jugando lo deje conectado a internet y lo deje en modo idle, en modo descansador, ¿de cómo se llama? Descansador de pantalla, ¿o qué? No, pues en modo de ahorro de energía, para que haga exactamente lo mismo que hacen los computadores. Entonces los Play 3 van a curar el cáncer también. Porque lo que hacía este proyecto de SETI, eso es algo, es serio, es algo grande. Sí, o sea, era que lo mismo, un supercomputador se demora mucho, mientras que un montón de computadores caseros conectados. Qué paradoja, un supercomputador se demora mucho. Mientras que cada uno analizando pedacitos pequeños. Un supercomputador es una cosa, pero millones de computadores son mucho más tesos que un supercomputador. Porque en estos días, vi un artículo que armó un tipo que armó un supercomputador, o sea, equivalente al procesamiento de un supercomputador con 4 PlayStation 3. ¿Qué es un supercomputador? ¿Un giga de RAM? No, papá. No es tanto las características, sino la velocidad y la capacidad de procesamiento. Y con por eso, Mauro, a ver, hablemos del computador que tengo al frente. No. Yo sé que es un computador normal. Esto es un computador de escritorio. ¿Cuánto es la velocidad? Esto es de 3200 MHz. ¿Cuánto es la de un supercomputador? No sé cuánto es. Pero 30,000. Ya es en terabytes. Pero es tan, o sea, la cuestión es que son procesadores que trabajan tan rápido que están sumergidos en nitrógeno líquido para no quemarse. Y juegan Mario Bros. En un emulador. Sí. Y los utilizaban. Y se bloquea. Y los utilizaban para jugar Asteroides. Y se bloquea. Claro, pantalla azul. El pantallazo, la pantalla del terror. No, porque ay, es que no, lo que no, está, no me hagan recordar. Pues porque es que están. Pues y me parece muy curioso. No, es porque están diseñados para eso. O sea, están diseñados para procesar puramente datos. Estaba viendo yo en estos días. Perdón. ¿Qué pasó, Leoncio? Me está cogiendo ya el sereno y me está dando 3 vueltas. Mauro, a mí. Este Leoncio, cada semana estoy emocionado que viene al podcast y cuando viene no quiere hablar ya de no nada. Ya no quiere hablar de nada. Un personaje. Mauro, cuéntame. Claro, casi literario, o sea, un misterio. Un misterio envuelto en un enigma. Es raro. Gracias. Parce, no eres tú, que el sábado sí, ya le avisaste a todos y todo contento y temas. Pero eso es muy bacano, un man como tan pendiente, no me parecería bueno. No, sí, por eso, pero viene. Y vienes. ¿Qué pasa, hombre? Es como lo que de la película que te presté hoy para que te la veas, que es la vecina de al lado. La que compraste. Que es con la hija de Jack Bauer. Películas divertidas. Que va, hombre, me la paso yo. No, pero sí, dame 5, es que a mí me encantan. Películas divertidas. Es lo mismo, sí. Es el pelado que intenta todo con la vieja y cuando ya está con ella no hace nada. Gracias, mi vida real. Como Trojan War también. Gracias, ay, mi vida real. Bueno. No, pero el cielo traducida en Colombia como la guerra por un troyano. Ya no. Y la dan en RCN y todo el mundo, vean la épica. Y no. Uy, los troyanos. Teen exploitation. Va a tener eso una. ¿Hace cuánto estamos deseando un enemigo? Ya no llegaron enemigos, León. Eso es puro amor. Sí. O sea, de pronto esta vez, ¿y por qué este man quiere enemigo? El enemigo lo vamos a dar. No, o sea, es porque yo creo que somos tan anti enemigos. Digo yo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes de que el programa es algo, pues es cierto, lo tratamos en la medida que se merece, o sea, no nos creemos el cuento, ¿cierto? No estamos aquí ni predicando, ni no, estamos aquí hablando pendejadas. Yo creo, entonces, ¿quién va a pelear con alguien que sabe dónde está parado? Ah, qué descacha hablando de juegos. Entonces, hombre, sí, súper. Sí. Uno que va a atacar a alguien que sabe. Nosotros somos infranqueables, o sea, somos. Pero porque estamos conscientes de nuestra propia estupidez. Eso es por eso. Que, la que le tratamos de elevar el nivel metiendo chicas exitosamente. Sí, ha subido la audiencia. Pero entonces, cuando el programa tiene chicas y eso no significa pues que nuestros manes ya se volvieron, no eres tu lounge. No, no, sigue siendo lo mismo. O sea, porque están Cata y Lorena, no vamos a dejar de hablar del poder de procesamiento del Play 3. Sí, eso lo hace más real. Sí, es como digamos la Leoncio, que le da pena hablar de juegos delante del profesor Bazuco. A mí sí, la verdad, me da pena. Pero, ¿y por qué? O sea, si él aceptó, si él escucha el programa cada ocho días. Es que el profe y yo hablamos de cosas más trascendentales, como de la música. Como las bandas de MySpace. Sí, eso tal cual. Como las que nos recomendó. No, no está preguntando la hora, está recordándonos que tenemos un invitado en remoto. Tenemos a nuestro amigo Nicolás. Sí, sí. Alias el Gamín Rolo Ortega. Antes de hacer la reseña de las películas. Pues yo espero de corazón que esté conectado. Sí, porque si no. Lleva esperándonos un par de horas. Desde las. Bueno, sí, muchas. Si ya está desconectado, pues él está escuchando en este momento nuestro mensaje. Claro, velo ahí mismo. ¿Qué? Saltó como un filipichín. Nicolás. Nicolás es como el personaje de la propaganda de Mac versus PC. Sí, sí, es un chico sí. Mac. Nicolás, ahí está. Fue el que diseñó el banner. Equipos, muchachos. De no eres mi relación favorita. Estamos en directo con Nicolás. Me pegues en el rollo, Katy, me está doliendo y estoy que me ponga a llorar. ¿Qué hubo, Nicolás? Hola, mis amigos de internet, paisas. Eso. Bien. Desde Bogotá. Nicolás en este momento está participando en un concurso de diseñadores jóvenes. Mucho nivel, maestro. Mucho para nivel. Ganarse muchos regalitos de Mac y está haciendo. Nico, yo puedo hablar de esto. No, si lo dice tendré que matarlo. Bueno, no, entonces está haciendo algo. Él está trabajando en algo bacán y te iba a preguntar por eso, pero entonces bien. Ya, ya te viste 300, que la estrenaron ayer. No la he visto. Es muy bacana. No, déjame hablar con la Benatica. Yo no pude ir a verla. Nico, perdón, Nico, ¿cómo vas? ¿Cómo vamos? No, bien, acá pues trabajando en lo que ya sabe. Sí, en lo propio. Qué bueno, hombre. Qué el nivel está subiendo, ¿cierto? Sí, sí, un poquito nomás. Esto hablar en clave es genial. Sí. Yo le Nicolás es como es una especie de. No, es una mascota, no. Es no, un patiño. Sino que es como. Es sidekick. Eso. Eso es como, ¿cómo es el no, pero cómo se dice sidekick? Es como el patiño. Compañero inseparable, es como nuestro Robin. Sí, es. No, gay. Gay con mayas. Es el escudero, es como nuestro escudero. Es la persona que está detrás de nosotros. Nos juega la espalda. Es la persona detrás de la persona. Ustedes me tratan mal, ustedes son como unos jefes. Nico. Una agencia de publicidad. Me ponen a trabajar como cerdo y no. ¿Qué? No me da nada. ¿Qué pasó, putica? Sí, a Nicolás lo hemos puesto a hacer muchas cosas. Sí, y para la página. El muchacho no recibe nunca reconocimiento ni nada a cambio. No, claro que puro sí. Puro amor al arte. Todos los días le decimos lo grande. Gracias. Que es. Puro credinalga. Entonces el pelado no. Este es un reconocimiento para Nicolás. Un merecido homenaje. Yo le pasé a Nico. Y le vamos a pedir favores de una vez. No. Yo le pasé a Nico una canción que oí en Radio Pirata que es de Blue October, Hate Me. Nico, buena canción, ¿cierto? Sí, aunque es muy emo, me identifiqué. Es que por eso me identifiqué. Y recomendaba el video también. No, ese no. No, el video es muy bacano también. Estoy en una etapa como maluca con las viejas. Yo te comprendo, Nico. Tranquilo, pero, hermano. Todos estamos por ahí. Pero la letra es hacia la mamá. ¿Ah, sí? Sí. Ah, puta. Es hacia la mamá que se le murió. Bueno, no importa, Nico, no importa. Sigamos. Aún con peor. No te rasques la barba con el micrófono. Es que yo soy irresistible. León no se la cree con la barba. Sí, o sea, está estrenando un barba. Accesorio genial. ¿Cuánto llevas dejando de crecer esa barba? 3 días. Bueno, ha sido el récord. No, cuando me operaron la tenía. Hombre, bien. Nicolás, ¿y qué bueno. te cuentas? No, ¿cómo está todo por allá? Estamos pendientes con Nicolás porque Pablo le va a pedir el favor por ahí. ¿Yo? Que nos hacen falta un par de caras para... No, dejemos al pelado que se ocupe de sus asuntos. Sí, sí, estamos esperando a que se desocupe de su trabajo en este momento. Pero, la de Catica ya sabía, pero pues... Andaba como ocupado. Sí, no, fresco, fresco. No te preocupes. No hay problema, Nico. Ya te quedaste con mi foto, ya. No, ¿cuál foto? Si no me han mandado ni siquiera. No se la mandas. Que vos tenés una foto mía. Aló. Oiga, Nicolás. ¿Qué? ¿Vos tenés una foto? No, Nico, mía? Nico, venga, aclaremos. No, Nico, aclaremos. Vos, yo te iba a mandar la foto que Catalina me mandó a mí y vos dijiste que no, que vos la recordabas. No sé por qué. ¿Me recordabas de dónde? Entonces yo dije, ah, bueno. Pasa que Nicolás es muy rudo. Del Neofor. Las ñoñas de internet. Él está trabajando en lo suyo. Es un campeón. Él es un campeón de la vida. Pero vos no me conoces, ¿conoces? No, Nico. Estamos interrumpiendo a Nicolás en su trabajo. O sea, Nico, ¿nos querés contar algo, Nico? Hablemos de otra cosa. Sí, es que estoy perdido. Estaba como pensando en lo de en las películas esas que una película que sacaron hace poquito que quería ver, pero no. Cuéntanos cuál es. Apocalipto. Estábamos hablando de eso no sé cuándo porque la semana hace pasada, 8 días hablamos de eso. Pero me dieron malas recomendaciones algunos años que conozco por ahí. Acá hay como 4. No, la película. Hay como 4 y le dieron buenas. La película es buena. La película, pues dicen que es muy buena, sino que no es una película trascendental a lo Mel Gibson, no tiene nada de profundidad religiosa como las últimas que ha hecho. Siquiera. Es una película de acción común y corriente con algo de suspenso por ahí, pero pues, ¿con jabalís y dantas? Sí, o sea, pero no tiene pues nada así, ni un mensaje profundo, ni nada racista, ni nada de eso, para que no le crean el cuento a la gente que anda diciendo que eso es un problema racista, que es una película que muestra una realidad falsa sobre los indígenas. Nada, Mel Gibson acaba de perder toda su credibilidad desde que borracho empezó a insultar a los judíos. Sí. Ricardo Arjona perdió toda su credibilidad desde que le empezó a pegar a la mujer. Hace 8 días hablamos de eso también antes del podcast. Puede predicar y no aplicar. Pero o pues sea, es Mel Gibson y Ricardo Arjona, son dioses. Claro. Sí. Dioses caídos. Sino que lo que yo digo, o sea, uno, Hollywood últimamente ha tenido pues como esa idea de comenzar a copiar el cinearte, pues lo que habíamos tanto, la película europea, todo eso, meterle mucha profundidad, meterle mucho mensaje cuando Hollywood es una industria de entretenimiento. O sea, uno si quiere ver ese tipo de películas, va y ve las películas de Europa. Si Hollywood se limita pues como a hacer lo que sabe hacer bien, o sea, películas divertidas, películas entretenidas, no queda mal, porque cuando tratan de hacer una película con mucha profundidad se descachan, porque la gente, o sea, los que les gusta las películas de acción no les gusta. La gente es bruta y no entiende. No, sino que es un público, es un nicho para la gente que le gustan esas películas. Sí, que te cambien. Si usted va esperando ver, no sé, Rápido y Furioso y le meten una reflexión sobre la humanidad en la mitad, no le va a gustar la película. Sí, y el que quiere... Y Furioso. Pues, o sea, pero si usted en le gusta. Rápido y Furioso hay una reflexión sobre la vida en la mitad de la película. Pero entonces, no, pero me refiero a que cuando Vin Diesel está esquivando balas, vengando la muerte de su padre. ¿Qué? Él. Cuando hay una reflexión. Él está pensando en ese momento. Pobre, que, ¿en qué película? Hombre, en Rápido y Furioso. ¿Cuál? Sí. Pero la 1. La 1 Rápido y Furioso. Sí, él dice. ¿Dónde está tu Dios? Cosas profundas. No, pero me refiero a eso, o sea, un fan de las películas de acción que vaya a una película de estas y le metan una cosa bien existencial en la mitad no le va a gustar. Y el que va pensando en ver una película profunda, las partes de acción lo van a desanimar. Y sale con María Antonieta. Entonces, no, me refiero a eso. No, sale una a mí me pasó eso. Sale una película mediocre. ¿Es violenta o es reflexiva? Ah, entonces tiene las dos y no lo combina. Y vos ibas esperando una o la otra. Esperando solo acción. Es que ese es el problema, entonces ya hacen películas que quedan mediocres, que ni por un lado pegan bien ni por el otro lado pegan bien, entonces uno queda, pues no quedan bien. A mí no me gustó Deja Vu. Entonces ahí van problemas. Es como, o sea, por ejemplo, una de las películas que a mí me... aguacero. Maluco. Está cayendo un aguacero miedoso por acá. Una película que a mí me gusta mucho y la gente, pues, no sé, o sea, todo el asunto, pues, de la religión y todo esto, cuando dieron Constantine, por ejemplo. Sí. Constantine es basado en un cómic. Constantine es una cosa que se toma las libertades que quiere con el diablo, con los demonios y con la religión, porque es que es un cómic y es una historia de acción. Pero entonces la gente se veía eso y no, que es que según la cosmología de no sé quién, los ángeles no hacen los... Eso no me importa, porque es que la película no se trata de eso. Yo quiero ver a Keanu Reeves diciendo wow y matando demonios. Y yo quiero que hable Nicolás. Wow, dude. Sí, no, Nico, Mirlacha, habla tú de algo. ¿Qué opinas de Constantine? Ah, no, pues muy buena. Pues a mí me pareció buena, pero pues no sé, le dan como un final muy malo. A mí me gustó mucho hombre, el final es muy malo. Yo quería que muriera. Recomendaré una banda de Bogotá, Nico, pues, para ponerla la próxima semana. O para Radio Pirata. Dentro de 15 días, porque la próxima semana no hay programa. Ups. Sí, porque estamos en Semana Santa y todos estamos descansando, dedicados a la reflexión, todo eso sí, maluco. Holy Week. Bueno, que de Bogotá que me guste, una que se llama OAG. OAG, sí. La única banda de ska que le gusta a los emos. ¿Es en serio? ¿Sí o no? Ah, emos como kawaii, sí señor, emos como Pablo, no. calles. ¿Cuál otra? No sé. Es que hay buenas, pocas. No sé, o sea, como si se refiere a bandas de emo, pues Sexto Sentido. Es buena. Por cierto, un saludo a Juan David. No, le está quedando bien con el amigo. Sí. Imparcialidad. No, habíamos hablado antes que había un proyecto de Juan David de Sexto Sentido que quería hacer un podcast y que lo iba a hacer con varias gente. ¿Qué pasó con eso, Nico? ¿No supiste al fin? Me dio miedo. Bueno, qué bueno. Eso pasa, hombre. Agradecemos tu tiempo. Y esperamos que estés de nuevo con nosotros pronto. Julito, no me cuelgue. Como tan cruel. A mí me pareció cruel. Incómodo, despacharlo, sí. Porque. No, como la vida real. Lo vamos a dar ahí todo aburrido. Pero es bueno, sí. Pues ya vamos a empezar a hablar de juegos, entonces se va a aburrir. Además, en este momento que estamos. No, hay que hacer las reseñas. Vamos a seguir hablando, Mauro. Nunca hemos dejado de hablar de juegos. Hay que hacer la reseña de Stranger Than Fiction. Bueno. No, hay que hablar del man de Rey Gordillo. De Bluff. No. El manicortico. No. Está pelada, qué hombre. ¿Qué? No, no sabemos si es manicortico. El saxofonista de Rey sí, es manicortico. Ah, sí, es la mujer. Las mujeres se fijan en eso, pero o sea. Él estudia en la universidad. Por pues eso, sí, pero. Sí. Yo lo veo todos los días, hasta en mis sueños. O sea, yo voy a cambiar una llanta a una carretilla y él está allá. Vos vas a mercar a Carulla. Voy a comprar leche en chanclas y allá lo veo. Allá lo veo socializando. Sí. Sí, en serio. Es un personaje que te persigue. Que, pues, aparece donde sea. Lo conozcas o no, lo ves en todas partes. Yo lo veo mucho. Vea, Lorena. Yo no lo conozco. Sí. Lorena no sabía el tema y sabe que. Él aparece en todo. Es un manicortico. Pero es un personaje raro, o sea, es raro, está multiplicado. Es no, yo. Raro porque está en todas partes. Omnipresente. Dios. Bueno, yo lo vi ayer. Bueno, pero que iban a hablar sí, de él. Sí. Nosotros lo. Ah, vos también. No. ¿Cuándo nosotros lo vimos cuando fuimos a Bluff. Allá estaba. Estaba también de invitado. Se lo fueron está a ver. En todas partes. ¿Dónde? En Oviedo. En la rueda de prensa. En el screening. ¿Y qué tal? Ah, sí. ¿Y eso bien, super, buena. Super. Buena película. Ya somos buena famosos. Actuación, buena la banda sonora me gustó bastante. Lástima que no pudiste ir, fue bacana. Agradecemos a la oficina de prensa de la película Bluff. A mí no me invitaron. Me estaba enloqueciendo. Gracias. Agradecemos a la oficina de prensa de la película Bluff que invitó a Hans de Radio Pirata. Sí. A nosotros para, no. Para ver. Ya, nosotros sí, ya nosotros. Para ver el screening. Lo que pasa es que la encargada de prensa escucha Radio Pirata, pero no creo que escuche No Eres Tú porque es rockera. Ah, bueno, cierto. Por eso. Que es la saludos, tata, a la tata. Saludos a la Tata. Gracias. González, que invitó a Hans y al equipo de Radio Pirata, que nos pegamos todos ahí. Todos somos Radio Pirata. Ahora sí. Amamos a Radio Pirata. O sea, soy adicto al sexo de los oídos, ¿cierto? Cada semana en radio-pirata.tk. Para la premier de la película Bluff, ¿qué es qué? Bluff. Porque yo no fui porque estaba dormido. Sí, es la historia. Tiene una historia como de intriga sobre un fotógrafo que fue muy exitoso y descubre que la novia le es infiel con el jefe de la revista donde Víctor trabaja. Víctor Mayarino. Es Don Víctor. Es una película colombiana. Sí, es una película colombiana. Se llama Pablo Mayarino en la película. Ajá. Sí. Y entonces empiezan a pasar un montón de cosas ahí y hay un engaño que es... Lo que se llama, ahí hay un engaño que cuando todo el mundo está tratando poker, de engañar a los otros. Pero no hay nada de póker. Como en póker. Pero es como en sí. Póker. Sí. Buena analogía. Como y en... todos tratan de engañar a todos y al final se descubren cosas. Mira. Es buena. Es buena. Es buena. Las gustó. Películas colombianas yo es no soy película. Santo de la devoción. O sea, yo apoyo pues que aquí... No, haga, y es otra también. Aquí se... Echen High Definition y... Yo apoyo no. Que aquí se haga cine y que es cierto, que se apoye pues la cultura. Y el actor argentino tiene un tiro muy bueno, el de... Cuéntanoslo el todo. Camión de putas enanas. Eso no como a South Park. Sí. Lo tiene. Que se sí, van todas tocando insultos. Flauta al himno nacional, ¿ok? Claro. No, son insultos que echa por ahí porque sí hay bastante insulto en sí. La película. Ah, pero en todas las películas colombianas tienen que decir vulgaridades. La banda sonora de esa película es muy bien muy elaborada, buena, hombre. Muy buena, sí. Pero igual... ¿Vos leíste Bluff? Sí, me la vi ayer. Por eso es que lo de Camión de putas enanas. ¿Y por qué dijiste que no te invitamos si te la viste ayer? Porque no fue ayer lo de la rueda de prensa. ¿Sí? No, fue hace 8 días. Bueno. 15 días, 20. No sé. Fue hace rato. Sí. Las noticias de primera mano. Sí, porque sí. Llega muy rápido. Éramos 20 personas en el... Y el man de Rey. Sí. O sea, y 20, el man de Rey. Ah, sí. Claro. Es que yo ahora adelante cada que lo vea voy a apuntar. Va a hacer un palito aquí, en un aquí. Cuaderno. O sea, llegó, como, él vino como salió, hermano, monumental. Sí. Hombre, no es nada contra el man. Llegó, ya, hola. Ya van a llegar y que nos van a mandar a los serenateros de la moto, ¿cómo es? Al profesor Mazur. Una serenata en moto. No, él no lo conocemos, se ve que tiene buena vibra y buena onda, pero es alguien que uno ve en todas partes. Sí. Entonces, sospechoso. Uno lo ve en todos lados, en todas partes. Bueno. O sea, cuando yo fui a comprar la muñeca anime con Mauro, allá estaba en el centro comercial. Sí, muy cierto. Yo no le dije a Mauro porque Mauro no sabía el fenómeno, pero allá estaba. Pues. Ayer cuando pasé por un lugar de Medellín muy concurrido, allá estaba él. Allá estaba. Sí. Lorena, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? Fue la semana pasada. Cata, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? Está bien. Lo peor es que hay que poner una foto de él en el blog. Sí, va a tocar. Todo el mundo, yo lo he visto también. Todos, claro. Bueno, esto se está poniendo personal, sin ser personal. Pues, sí, porque bueno. No es nada, pues. Sí, pero es una obligación. Es poner foto de él. Sí, es un servicio. Y esos brazos cortos. No, okay. Eso sí es Catalina, eso no más. Sí. Eso es Catalina. La pueden, sí, eso, sí. No, esos comentarios no son de No Eres Tú ni de sus participantes, sino solo de Cata. Solo de Cata. No, observaciones tan raras. La próxima vez que lo vea, voy a. Vas a fijarte en los brazos, le vas a medir o algo. Así. Bueno. Para los que todavía no saben de quién estamos hablando del saxofonista de Rey Gordo y Flon. ¿Se llama Toñito? Ay, no sé. ¿Se llama Toñito? Bueno, sí. Toñito. Porque hablando de esas películas, hay una película que me recomendó Pablo, que yo no me la había visto, me va a tocar ir a verla por cierto motivo que yo tengo. Es que hay veces en que definitivamente un actor no me entra, pues, o sea, estás en lo cierto, Mauro. No cuadra. Mi novia dijo lo mismo cuando nos la habíamos visto. Es con ese man. La película es Stranger Than Fiction con Will Ferrell, que a mí, sinceramente, o sea, yo veo Saturday Night Live y me gusta porque uno está como en esa onda. Gente, o sea, de poca fe. Listo. Pero cuando yo lo veo en una película y no sé, o sea, no me cuadra, pues es como. Es lo que llaman el síndrome de Jim Carrey. Sí. Que la gente empieza una película de Jim Carrey y uno ya sabe que va a ser muecas y que va a ser boba la película. No, Jim Carrey no, Jim Carrey es buen hombre. Es como el síndrome de Adam Sandler. Eso. O es el síndrome de. Uy, pero es que las de Adam Sandler sí son todas iguales. Click, click. Click. Click, click, click. Que Dios es el remonet. Bueno, es el síndrome de Adam Sandler, que uno ya sabe que va a haber una película mala. Es lo que le estaba pasando a Mauro con Will Ferrell. 8 días. Stranger Than Fiction es una película muy buena. Sí. Me cambió la vida. ¿De qué es? ¿De qué la terminé de Stranger ver y llamé a León con lágrimas. No, sin lágrimas. Llamé a agradecerle por recomendármela. Yo también la agradecí. Es la historia de una persona que trabaja en el área de los impuestos. IRS. En el, ¿cómo se llama eso? Los fiscales de los impuestos, que se aseguran de que uno pague los impuestos. Y él tiene una vida normal, una vida casi de robot, que todos los días se cepilla, coge el bus, llega a la oficina, hace lo suyo, almuerza, se vuelve para la casa, se cepilla. Una rutina igualitica. Sí, sin hobby, sin nada raro. Resulta que la vida de él está siendo controlada por fuerzas extrañas que se explican dentro de la película. Ajá. Hay otro personaje que es una escritora muy famosa. Emma Thompson. Que está en decadencia, que es por Emma Thompson, que está buscando la forma de terminar su última novela. Y sí. Ella sabe que la forma de terminar la novela es matando al protagonista. Sí, porque todas las teorías son tragedias. Sí, porque es el modo en el que ella escribe la novela, es que es matando al protagonista. Resulta que todo lo que está escribiendo Emma Thompson en su novela es lo que le está pasando en la vida a Will Ferrell. Entonces la película es una búsqueda de él buscándola a ella, porque él ya sabe que ella mata a los personajes para decirle que no lo vaya a matar, y entonces él cambia la vida. Muy buena. La mejor escena de esa película es la de las guitarras. ¿Por qué? Es bacana. Yo la viví después a los 2 días cuando compré la mía. Porque vos saliste a comprar una guitarra porque te diste la película. Sí, o sea, es así de poderosa, Mauro. Y también te hablaron las. Te cambia la vida. Tiembla ante el poder de Stranger Than Fiction. Llegué, es muy buena. Llegué igual a la tienda de guitarras y analicé cada una y me sentí todo y las toqué. Y una Stratocaster también. Y compré una Telecaster. Pero no de segunda. Eso fue lo que faltó. Él se la compró de segunda. Cata, te la recomiendo, Lorena, Mauro. Gracias. Bueno, va a tener que verme. Amables oyentes. La tenés por ahí. Es muy buena. Esa está en cartelera. Sí, está en cartelera. Pero Pablo ya la tiene por acá también. Sí, ahora no la traje, pero sí, ahí está. No, lo que es que esa es una de esas. O sea, entonces, bueno. Es una de las películas que yo considero que, bueno, siendo buena y todo, pero yo me la vería en DVD o me la veo si alguien me la pasa. Mauro, no. A una queja. Nosotros no la vemos en DVD, pero dije, cosa que pasa pocas veces, me la hubiera visto en cine, qué nota. Sí, me arrepentí de no haberme la visto. Porque una de las películas que tristemente yo también me la vi primero en DVD, claro que después me la fui a ver en cine porque aquí la trajeron muy tarde, fue Hellboy. Que muy buena. Hellboy me la vendí y deseé no haberme la visto nunca. ¿No te gustó Hellboy? Yo me la vendí y se rayó el DVD. Sí me pareció entretenida, de mala, pero no deseé verla en cine. No, a mí sí me gustó. Me pareció buena en su medida. A mí me gustó como para... A mí me gustó como para vermela en cine, porque la verdad... A mí no me gusta. La cuestión es que basado en... O sea, yo conozco el cómic. Conozco el cómic que es de Mike Mignola, que es muy bueno. ¿De David Mignola? Mike Mignola se llama. Y que, pero no, la verdad, o sea, visualmente no se parece porque el tipo tiene un estilo de dibujar muy raro, muy sencillo. Por ejemplo, todos los personajes son con los ojos redondos y sin pupila. Entonces es extraño, pero la, el ambiente oscuro, todo. ¿Qué? Como la fiesta de ayer. ¿Cómo son unos ojos redondos sin pupila? Como los así, de... Así, negritos del todo. Como la fiesta blancos del todo. Ah, ya. Redondos y blancos del todo. Entonces el estilo visual, pues obviamente no se parece, pero sí como el estilo oscuro, como pues como todo el mood de la película, y me gustó bastante, sino que... Es una película extraña y tristemente es un cómic que por acá no se conoce. O sea, yo no tengo ni he leído nunca el cómic propiamente, pero he visto mucho arte, he visto muchas cosas sobre el. Pero una cosa que un cómic que la gente no conoce, Mauro, aquí sí hay cultura del cómic. Sí. Muy poquito. Estoy a ver con la Baticueva y la Baticueva fracasó. Exacto, no estoy hablando de un grupo reducido de personas aficionadas underground, hardcore, sino que si aquí hay una cultura del cómic. No, si aquí hacen una feria de cómic, ¿cuántos gatos van? No. Mauro y yo. No, aquí o sea, en las ferias del libro que las hacen todos los años, siempre hay una sección de cómics, ¿cierto? Sí, pero si hacen una feria solo de cómics, ¿qué? Y por ejemplo, hay parte de sección. Y traen a Frank Miller. ¿Cuánta gente le hace fila? Tristemente no mucho. El equipo de No Eres Tú. Y los que, acompañando a Mauro para entrevistarlo para el programa y ya. Sí, o sea, tristemente no hay como mucho de eso, sobre todo porque hay mucha gente, o sea, la verdad hay mucha gente que de pronto le interesa y colecciona cómics, pero el problema es que, por ejemplo, acá la cuestión es que de aquí a que los traen, cuando uno los consigue acá ya, los traen importados, entonces los traen supremamente caros, o sea, ni siquiera da el precio del dólar, sino que los termina uno comprando 5 y hasta 6 veces más de lo que vale comprándolo directamente a Estados Unidos. Como entonces, todas las revistas que traen Revolver y esas. Sí, o sea, es un hobby que es pues muy difícil y muy cansón de costear, porque así a uno le gusta, uno le dice, pues yo qué voy a pagar por esto aquí, si lo puedo mandar a traer de Estados Unidos y me sale más barato, pero uno tampoco lo manda a traer de Estados Unidos. Sí, porque es que en la torre le dan a uno en la cabeza. En la torre. Le dan en la torre con las revistas. Sí, o por ejemplo aquí trajeron, hace mucho tiempo trajeron una librería que hay en Bogotá que se llama la librería francesa, que entre las cosas que especializa bastante es en traer cómics, pero tristemente no tuvo mucho éxito. Que había una en Villanueva. Sí, y había una también por la Bolivariana y la quitaron porque la gente acá no está muy interesada en comprar. Vendían también muchas cosas de rol. Sí, sí. Vendían mucho juego de rol y vendían mucho libro en inglés también y en francés, pero no, pues no pegó mucho precisamente por eso, porque tristemente acá los libros, sobre todo los libros, los impuestos son carísimos. No sé por qué tanto, si aquí la gente no lee tanto. Pero el impuesto al libro es el impuesto para uno importar un libro o una revista es impresionante, es venenoso. Entonces la gente como que no está muy interesada en eso porque la plata no da tampoco. Bueno, eso es triste. Una queja cuando fuimos al screening de Bluff. Ya pues, este man ya exigiendo. Hágale, pues, hágale. No, había un man grabando. Ah, un pedacito. Habráse visto. Solo en Colombia, en la presentación preliminar de prensa, que es una cosa cerrada con invitación. Sí. Alguien sacó la handicap. Pues, estábamos pues viéndola y yo veía varias pantallas de celulares pues prendidas. Y yo bien, cuando vi una pantalla muy grande, pues ya yo un celular tan grande. Y que te cita en trípode. Y era una handicap, mi hermana así como cuadrando y ya después... Y ya después le cerró la pantallita y la dejó ahí cuadrada. Y al otro día la veía uno en el Oriental a 2000 pesos. Se le tiene el bluff. Sí. Entre los periodistas e infiltrados de podcast de internet había un ladrón. Sí. Había un pirata. Pues no falta. Sí. Pues, o sea, no de radio pirata. No, había pirata. Un pirata. No era un pirata. Lo detectamos ahí y después ya... Se enteraron que era el manicortico. No, ese man estaba charlando con... Ya, el personaje, vamos a tener que invitarlo ya. No, es casca. No, hay que invitarlo, en serio, hay que invitarlo. No, ese man estaba charlando con Cookie. Él viene. Ese viene de bola y hace arma que rumba acá. ¿Dónde y cuándo? Y se duplica. Personaje tan misterioso. Bueno. Un juego, hace ya casi 10 días salió un juego que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, que es Stalker. Salió por fin este yo juego. Yo no lo estaba esperando, Mauro. No. O sea, que no vea Leoncio, en serio. Porque Leoncio. Sí. No te digas porque no te gusta. No, pero me refería. Yo soy como repelente. No, pero con este juego vemos una vez más lo que está pasando ahora, precisamente con los juegos que son tan ambiciosos y que tienen que hacerle tanta cosa y que salen para. Hagamos un paréntesis que Cata acaba de pegar un cimbronazo con el micrófono y creo que le va a salir sangre en las encías. Sí. ella es un poco resistente porque tapa botellas con los dientes, pero entonces no se quebró el tiene diente, cara de dolor y mañana amanece con el labio hinchado como si hubiera estado pegándose cimbronazos con el micrófono del programa toda la noche. Qué Cata, ¿qué pasó? No llores, te acompaño no en tu dolor. ¿Qué en serio? Cata. En este momento deberíamos parar, pero hay una política de seguir derecho. Entonces. Esto está frío. Cata, te traigo un pedazo de carne de la cocina. Un la hielo. Metemos un gato a la nevera. Tenía el micrófono en la barbilla y pegué un brinco y me borré. Cata, me dolió y todo. Sí, también. Yo también, es que yo lo vi. A mí me duele. Esos accidentes acá. Sí, sí, sí. Sí, pero eso, o sea, yo les digo loco, que no se pongan a jugar con los micrófonos. Ay, bueno. Mamá. Lo siento, Cata. Ánimo. Me traigo el... Hans. No, pobre, hiciste risa, mago. Uy. Ya se fue para abajo. Risa de Mago Puki. Ey, Mago Puki no estará por ahí en el. Hombre, mire, a ver si está. Tenemos un ruido acá. No, sí, estaba volviendo a lo que estaba hablando ahora. Estamos viendo, o no, sea, ya la pasó. Verdad, el juego salió y las críticas no han sido más bien bajitas. ¿Qué es Stalker? Que yo no tenía ni idea. Pasó, o sea, por debajo de mi radar. No, lo que pasa es que es un juego que estaba desde hace como estaba casi desde hace 5 años en desarrollo. Es que yo ya dejé de la industria del juego y ya de la industria del cine. Porque ay, ese hombre que se mantiene jugando de ese. Sí, ahorita hablamos de eso. Porque es que la cuestión es que este es un juego que es un juego en primera persona. Maricón. Pero que es al estilo Grand Theft Auto. O sea, uno toma misiones de es en la zona de Chernóbil, en la zona del reactor nuclear. Pero el que no es estilo Grand Theft Auto nuevo no es uno que el personaje pega unos saltotes que es para 360. Crackdown. Vea, Alonso no sabe. No, sabe. No, no, pero este, la cuestión es otro clon de Grand Theft Auto. No, no es un clon de Grand Theft Auto porque es más un first person shooter, o sea, es de disparos en primera persona. Ah, de Play 3. No, para PC. Espérate, que la mano se le vuelve como monstruosa. No, no, ese se llama... Manimal. No. La tiene hoy. La tiene. Ese se llama. Si ¿Sí sabes cuál es que han mostrado los demos? Que es disparar sí, y sí, el sí. Man es un monstruo y suelta sí, el arma sí. Y estira el brazo sí. Y ¿cómo? La cabeza y los zarandea. Muy bacano. No, no lo he visto. Bioshock. No, ese no es Bioshock, hombre. Es otro. Es Bioshock. No, no es bueno. Bioshock. Si sale un man con una armadura. No. Ese es como el buzo. Ese es una armadura de buzo. El otro es el que estira el brazo como un monstruo. Bueno, la cuestión es que este. No, se parece más bien es al estilo de Oblivion. Es porque es un mundo grande con misiones regadas por todos lados. Bolivion. Es un mundo grande con misiones regadas por todos lados en la cual vos te contratan para ir, por ejemplo, a una planta industrial y sacar una información o recuperar una maquinaria o algo así, pero es en la zona de Chernóbil. Es ficticio porque se supone que hay mutantes y hay otra gente dedicada a hacer lo mismo que te va a tratar de matar para llegar a la información primero que vos. El fondo para las familias afectadas por la radiación del holocausto nuclear va a poner problema porque los están manipulando. Ay, no, los falta, están explotando por hacer un juego. Ahora van a explotando su drama sí. familiar. Ahora porque, van a demandar por porque eso. Porque todavía sí. hay mutaciones. Sí. Sí. Que al que se mete a Rotten ve una diaria, sí. todavía siguen saliendo. Sí. Pero entonces la cuestión todavía con este juego es que fue un juego que se venía desarrollando desde hace 5 años y que cada vez que salía una tecnología nueva, que es que ahora hay una mejor tarjeta de video, que es que ahora va a salir el PlayStation 3 y hay que subirle los visuales y todo eso, le estaban haciendo más cambios y no salía, y ahora que salió con un montón de bugs, no funciona en Windows Vista, pone problemas en XP y se sale cada 20 Windows Vista que funciona. No, hay varios que sí. No. Pero entonces, por ejemplo, en XP se sale cada 15 minutos, los gráficos no son gran cosa, pues porque son update de un juego de hace 3-4 años que le han mejorado dos o tres cositas para que pero se vean como eso es como de la industria de los juegos de computador. No, pues no, siempre pasa lo mismo. Pero no, es lo que estábamos hablando alguna vez y es que desafortunadamente el problema ahora la presión ahora del tiempo. No, y ahora que sale, por ejemplo, que viene por ejemplo el Xbox 360 y el PlayStation 3 que exigen mejores visuales, hay mucha gente que en este momento tiene juegos casi hechos y que por parcharle dos o tres cosas se van a terminar estirando el juego para decir que es de nueva generación. Entonces ahí tenemos por ejemplo lo que ha pasado con juegos como Ghost Recon, por ejemplo, que decían que había gráficos muy buenos en algunas partes y muy malos en otras partes, o sea que era visualmente horrible, que las texturas en algunas partes se veían inmundas, y es por eso, porque tristemente ahora es tan caro hacer un juego, o sea, porque hay que meterle tanta plata a las texturas, tanta plata a las otras cosas, que no queda plata para hacer los videos o no queda plata para hacer las animaciones. Juguemos Tetris en el celular. Ahorita que estaban hablando porque es que lo que estaba leyendo era que parece ser que me pronostica, y es que también por la cuestión de lo que la gente juega, cómo lo juega y a qué horas juega, es que el futuro está en el handheld, en el 10 y en lo que venga de ahora en adelante. Ahora es de lo que yo hablo, pues yo, en mi radar no está un 360, ni un Play 3, ni un Wii, ya el objeto de deseo es el PSP. Sí, pues, pero porque están hablando, o sea, ahora en este momento pues hay jugadores nuevos y hay jugadores adolescentes y niños también, pero en este momento lo pesado, la gente que está jugando bastante es gente como nosotros, de 20 para arriba. Los que la generación original. Sí, la generación original que ya tiene de 20 a 40 años. Sí. Entonces, la generación original que creo. Yo te pasé a vos un artículo que hablaba de eso. La Nintendo Guerrilla, el original gamer, el jugador original. Y de la edad ahora de los jugadores. Que juega uno mientras este programa termina de compilar, o juega uno mientras el break, o sea, en el almuerzo. O sea, la generación Nintendo. Exactamente, es la misma generación Nintendo. Soy yo. Entonces, los juegos, o sea, por ejemplo, ahí vemos que World of Warcraft con sus 8 horas de juego diarias pues sigue pegando, porque es que son 8 millones de jugadores, eso ya es una nación. Pero hasta el caso personal, no vamos más lejos. Oblivion. Yo tengo Oblivion más pimpeado que un Cadillac de rapero y no he empezado. Precisamente, que empiece, porque no siento como para el compromiso, pues. Pero no, la parte dura de los juegos está en los juegos que uno puede jugar 5 minutos, que puede pausar y seguir jugando más adelante, en los juegos que puede uno llevar en el handheld, o sea. Juegos que pueden jugar en el metro. Entrar jugar al en pueblo de Peter Wilson en Animal Crossing y robarle frutas. Que ya por fin te aparecieron las manzanas. Ya tengo todos los tipos de frutas. Sí. No me aparecían por ninguna parte, entonces me logué en una de esas tantas comunidades que hay de Animal Crossing y me metí a la casa de una chilena de 18 años en el juego. En el juego. Y me invitó a coger manzanas, le cogí todas las manzanitas y me devolví para mi pueblo y fui feliz. ¿Qué más le cogiste? No, nada más. No le robaste la nevera como a Leoncio. No, nada más. De hecho, no la dejaste entrar a tu pueblo. De hecho, ya era súper amable. Que hay que mirar que mi Messenger para que sigamos entrando. No, yo no quería la manzana llave. Sí, yo quería era plata. Lo siento. Quería vender las manzanas en mi pueblo. Entonces estaba mirando eso, que es que se pronostica y con la forma que se siguen vendiendo en este momento en Japón, porque la 10 sigue vendiendo impresionante, es eso, que ya en un futuro van a concentrarse más en los juegos de 10 y de PSP, si es que todavía lo logran rescatar. Más que en los juegos de hombre, PSP, sí, sabes que sí. Es que están le hemos dado pata muy merecida, sí, también. Pero van a sacar un rediseño del PSP. Va a pasar lo mismo, espero, que con el DS gordo y el DS Lite. Sí. Es lo mismo, van a sacar un rediseño del PSP que menos que va a ser más liviano, más cuco. Sí. Más cuquito, y esperemos que y lo ayude. No, y si hacen eso es porque están pensando también en sacar otros juegos. La pues, cosa va para largo. Porque ahora están pensando también en sacar nuevos port de Grand Theft Auto, están pensando en sacar... ¡Qué pereza! Yo no quiero PSP por los Grand Theft Auto. No, pero es por ejemplo hay un juego que se llama, no sé si es Alien Invader o Alien... ¿Cuál es? Uno reciente que salió. Pero también salió para Wii. Que salió para Wii simultáneamente. Para Wii, para PSP, y los gráficos son mejores en PSP. Mauro, ¿qué tienes para decir a eso? ¿Es en serio? No, sí. O sea, ¿qué importa? ¿Qué importa? Pues lo que yo digo, por ejemplo, toda esta semana he jugado Trauma Center y la verdad los gráficos no es que sean nada brutal, pero es un juego muy entretenido. Desactivando bombas. Y que cada cirugía dura 5 minutos. Entonces, si tengo 5 minutos antes de irme para la oficina, juego una cirugía y salgo. ¿Qué? Sí, suturo un hígado y salgo. Pero es eso, o sea, tengo el tiempo de jugarlo, no de meterme a hablar, esperar a que haya grupo, salir una misión de 2 horas, devolverme y que me maten cuando me estoy devolviendo, porque es muy aburrido. Sí, ahora sí. Guild Wars. Y eso es triste. Sí. No acabe la misión, se está volviendo para la casa. Sí. Lo matan. Ha pasado muchas veces. A grabar. Sí. O que no se puede grabar, porque es que hay muchos juegos que tristemente es eso. O sea, usted no puede grabar sino hasta que la misión termina. Uh-huh. Entonces, hasta ahí no. Pues, o sea, el estilo y los gustos por los juegos están cambiando. Entonces vamos a ver, porque ahora también vienen muchos otros juegos que para fin de este año que se ven impresionantes. Por ejemplo, estos días vi un demonio de Crysis, el que es de la misma gente de Far Cry. Yo digo que Crysis va a ser el nuevo Duke Nukem Forever, esperemos que no. No, esta solo gente... Solo siguen alargando. No, ya dijeron que para este año y ya el juego está básicamente terminado. Pues están terminando niveles. Ya hay demos niveles. Jugables. Sí, hay demos jugables y todo eso. En las ferias los llevan, sí. En cambio, incluso en estos días el desarrollador de Duke Nukem Forever estaba diciendo que ya iban a empacar eso y ya no iban a seguir molestando. Porque todavía lo tienen en proyecto. Es que eso ya se volvió un chiste. Yo tengo un podcast recomendado que es el Estocast. Ahora sí, papá. Ahora sí. De la fábrica de podcast Montoya. Sí. Protagonizada por Don Gustavo Big G, Juan David JD y Mauro. Sí. MD. Pero el podcast es solamente de Juan el David. El podcast sí. Entonces está Informática Popular, está No Eres Tú, está. No sé si todavía sigue de otros lados. No, él. Creo él que no, porque él, lo explicó en el primero. En el Estocast explicó por qué no siguió. Sí, y en este momento Juan David está haciendo un podcast que se llama El Estocast. Sí. ¿De qué trata el Estocast, Mauro? Pusimos, hace poquito pusimos la promo, hace dos programas pusimos la promo del Estocast. La pusiste muy escondida, la al final. Puesto sí, de primera. Final. Sí, la pusimos al final y mucha gente no la escuchó. No, básicamente es un... Ahorita la ponen la mitad de este podcast. Es un de primera, para que la gente entrando. Vaya... esta noche cenamos en el infierno. Es miedoso. No, no, es un desahogo para las múltiples personalidades de mi hermano, pues digo yo. Sí, ese es el verdadero podcast terapéutico. Sí. Uy, qué tremendo. Eso, yo esquivé balas cuando lo vi. No, es que hemos hablado mucho de la honestidad. O sea, yo tengo un alto respeto por toda la fábrica de podcast Montoya, ¿cierto? Por Juan David, Mauro y etcétera, Benito. Hasta por Dani. Dios, ¿por qué no le ¿Qué pasó eso? Ahí? O sea, es que en serio está loco. Está loco, pues es la idea. Tremendo el podcast. Esto Cast es loco. A Hans le encantó. Termino de comer y les cuento. León, ¿qué opinas de esto, Cast? A mí no me gusta, hermano. ¿Por yo qué, soy hombre? Sincero. ¿Por qué? No sé, muy loco para mí. No, lo que pasa es que el esto Cast, hay mucha gente, o sea, lo digo, hay podcast para todos los gustos y a mucha gente no le gustará lo que hablamos nosotros también. Yo no pude con la doble personalidad. Es que el esto Cast. Pero es que si hay alguien que no le gusta, no eres tú. Y ha durado hasta el episodio 47. Sí. Busca ayuda. Sí. Porque es que el le gusta Estocast, torturarse. El Estocast es un podcast que está en un formato, pues es un formato que yo veo en lo que llamo un audio rant. Lo que uno ve en muchos blogs es que la gente sencillamente, en vez de pegar su post y alegar de lo que le gusta o no le gusta, ahí en un blog lo hace a través de un podcast. Es verdad, o los videitos de YouTube, los videoblogs. Sí, Lonely Girl, por ejemplo. Pues una persona al frente hablando de alguna cosa. Hoy me pasó esto en el bus. Lonely Terrorist 15. Sí, eso. Entonces, es ese formato y hay pues hay gente a la que le gusta mucho eso y a mí por lo menos me parece entretenido precisamente es por eso, porque es alguien quejándose de algo, hablando de algo, dando su opinión de algo y ya. Pero cuando el personaje está insano mentalmente, Mauro, es peligroso. A mí me asustó un poco. O sea, uno no sabe. A mí me asustó. Es que tiene múltiples personalidades, en serio. Yo solo escuché 30 segundos del podcast porque no tenía tiempo pues de escucharlo todo. Y me asustó la forma en que dijo, inserte música aquí y después. Y no insertó nada. No hay tremendo, música. Tremendo. Ese humor como noventero, pero no sé si lo está haciendo irónicamente o lo que hablábamos del metacontenido. Es un tráiler de un tráiler, pues uno sí. No, ¿qué está pasando? No sé si me está tratando mal o si está muy por encima o no sé. Es tremendo, yo no. Pues terapéutico lo que hacemos nosotros acá, o sea, en realidad si nos escuchan bien y si no nos escuchan también, esto es sencillamente por desahogarnos y hablar basura cada 8 días lo que tengamos que hacer. Yo me desahogo en el gimnasio con el instructor Dodongo. Esto se me produce de nevera. Dodongo. No. Dodongo sex instructor. Hasta una persona que escucha el podcast me dijo, estamos hablando de ositos de gomita o algo así, y me dijo no sé qué, Dodongo, y yo me quedé como bueno. Estamos creando memes, ya la gente se está acordando de el eso. El meme de Dodongo. Y mucha gente no sabe ni siquiera de dónde salió Dodongo originalmente. Ajá. Pero bueno. Yo no sé dónde salió Dodongo originalmente. Ah, vos te lo sacaste del trasero. Yo me lo saqué del trasero de fuego. Literalmente no, maluco. No, yo creo que lo dejamos hasta aquí. No, sí, apague y vamos. Sí, ya. Ya. Gracias a Earth Music. No. Espérate, ¿cuál es Dodongo? Dodongo es el monstruo que salía en la caverna de fuego en Ocarina of Time. ¿Cuál? ¿La comunidad? No. La comunidad de dodonguitos. Ah, pues te imaginas un montón de enanos negros con tanga de piel de leopardo. Una comunidad de dodonguitos. Se va a quedar para el podcast, para el blog. Bueno, no, listo, dejémoslo hasta acá, que Hans también se tiene que ir y tenemos que copiar unas películas. Bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días porque en el sábado de Semana Santa no vamos a hacer el programa regular. No sé, de pronto nos da a Pablo y a mí por hacer un mini o algo así. Bueno, pero entonces nos vemos en 15 días. Yo me les uno, está bien, está bien. Hasta el infierno. Porque es que todo el equipo no puede estar ese sábado. Entonces los dejamos hasta dentro de 15 días. Damos nuestro agradecimiento a la Music Network en www.mnhome.com por el alojamiento para el blog y para el programa. Vayan y visiten también el blog de nosotros, déjenos sus comentarios y déjenos también su firma en el mapa de Frapper para que veamos desde dónde nos escuchan. Uy. Un saludo a Andrés Vargas que nos manda los links recomendados de la semana. Un saludo a Andrés Vargas. Un saludo. Hola. A Greenman que nos tiene en el mapa de Frapper y a todas las personas nuevas que nos han agregado. Un saludo a Cari. ¿Cuál es la serie de las gordas? Ay, es una serie gorda súper bacana, pero no me acuerdo. ¿Cuál? La tengo en los favoritos, tengo que revisar. Una serie de anime protagonizada por gordas y es puro fanservice de gordas. O sea, es para los que tienen un fetiche con las gordas. Bueno, hay que mirarla. Listo. Entonces los dejamos hasta dentro de 15 días con el tema Ragdoll de Aerosmith, un clásico. Yo me acuerdo que iba a decir algo, pero ya no sé qué. Aquí ya no hablamos de lo que hablábamos. Ragdoll. Chao.